sobre la problemática de que los vecinos de Villa Copacabana y la organización Chapa no tienen un retorno, sobre todo en los vehículos. Y en eso hemos sido claros de que quienes debemos determinar y definir es el gobierno municipal, por un lado, para ver la proyección que tiene en esa zona, y la gobernación corresponde, digamos, dentro de la carretera departamental, también poner su aporte, y la ABC también va a estar involucrada para determinar los temas técnicos que nos permita viabilizar que en adelante puedan... que puedan permitirnos a hacer un buen diseño, ¿no?, de la obra que se va a desarrollar. Y lo que sí se ha definido es que en el tercer anillo, ¿no?, el tercer anillo que está colindante a la organización Chapa, ahí se pueda aperturar, bien sea una rotonda o bien sea un retorno. Ese análisis técnico se va a trabajar durante 2 semanas, y el próximo martes 19 de este mes nos vamos a reunir nuevamente para ya definir la modalidad y los costos, para que en función de esa podamos ponernos de acuerdo en qué medida lo vamos a desarrollar el trabajo. Estamos hablando del tercer anillo. Dentro de nuestra mancha urbana tenemos definido lo que es el tercer anillo, y dentro de la colindancia del tercer anillo está la urbanización Chapa. Entonces es un área urbana. Nos permite ensanchar con la área rústica, que es de Muyurina, donde está definido el tercer anillo, que eso a futuro se va a abrir sí o sí, un tercer anillo. Por tanto, necesitamos un retorno por una necesidad urbana, sobre todo de darle viabilidad, en este caso, a los vehículos, ¿no?, que hacen el transporte de Montero a la organización Chapa, en lo que se refiere al transporte público de pasajeros, que justamente cuando ellos de acá, de Montero, van a Chapa, no tienen ningún problema, pero al volver tienen que tomar un trayecto largo todavía para darse la vuelta y llegar a Montero. Entonces, esa, sobre todo, es la necesidad actual que se tiene, y por eso hemos entendido de que el tercer anillo va a ser muy, muy viable para responder a esa demanda que hoy por hoy tiene. En el tema del tema peatonal, habrá que analizar el tema de una pasarela que nos permita dar también la respuesta, porque este retorno no va a satisfacer en ninguna medida lo que va a ser el tema peatonal.